Hola Pepe, gracias. Exactamente, estamos aquí en el Centro Cultural, aquí en calle 9 de Julio 2150 de la ciudad capital. Se está llevando a cabo por estas horas este encuentro, el primer encuentro provincial de mesas de diálogo regional para la construcción de una ley de economía social y solidaria. Dentro de los 6 representantes que estuvieron exponiendo en esta mañana, nosotros nos encontramos con Daniel Fossaroli, uno de los representantes de la mesa de diálogo. Bueno, Daniel, consultarte cómo se trabaja, qué es lo que se pretende con este documento. Bueno, básicamente fue un trabajo muy interesante que se realizó en las 3 regiones y se logró, a partir de toda la experiencia de las organizaciones que hace años vienen trabajando en la economía social, un documento, un acuerdo, digamos, transformar toda esa experiencia y todo ese trabajo en ideas, que esas ideas se formularon en un documento y ese documento fue presentado a los legisladores para que se pueda ser transformado en una ley de economía solidaria para la provincia. ¿Cuáles son los principales puntos de este documento? El principal punto, la principal intención de este documento es lograr cambiar el concepto de economía, ¿no? O sea, lograr, primero, apoyar a todos los emprendimientos y a todo este movimiento de economía social y solidaria que hay en la provincia para intentar construir una economía diferente, una economía que no esté basada solamente en la acumulación de riqueza, sino una economía que funcione sobre la base de dignificar el trabajo, el cuidado del ambiente. Sabemos, como todos sabemos y como la red de radios comunitarias sabe, este trabajo no concluye con este día, ni siquiera va a concluir con la presentación del proyecto de ley ni con la sanción de la ley. Tenemos que comprometernos, todos los actores que están vinculados a la economía social, en construir una economía, pero una economía, no una economía para pobres y precarios, una economía diferente, una economía que busque la equidad entre todos los, y sobre, fundamentalmente, que intente desconcentrar el manejo de la economía para poder construir una democracia. Todos sabemos que si hay concentración de la economía, no es fácil gobernar un país, porque los que concentran la economía, concentran el poder. Entonces, lo fundamental que se planteó también ante los legisladores es que si hay legisladores y gobiernos que quieren gobernar para el pueblo, tienen que aportar a este proceso de cambio en la economía también, como se aportó en el proceso de cambio en las comunicaciones en el país. Muchísimas gracias, Daniel. Nosotros continuamos aquí, recordamos además que más allá de la presentación de este anteproyecto hay que tener en cuenta los tiempos legislativos y de quién se estaría tratando para el próximo año. Desde Santa Fe, para Informativo Farco, desde SM Chalet, informó Melissa Paporello.